¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas no queda nada, tengo un corazón sin vida. Cada vez que tu partida se quedó solo gritando. Pero a media voz, pero a media voz. Bailando. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está sin estar tu cariño. Rita. Ni toda la vida, ni todo el agua del mar podrá pagar todo el amor. Ya me enseñaste tú a sentir, sin ti yo me voy a morir. Solo si vuelves, quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. ¡Santa Rosa, ustedes! Porque solo espero que algún día puedas escapar. ¡La mano arriba, che! Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor. Y tu mirada dice volver. Mira cómo baila. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Los que no se van a casar nunca haciendo palma. Siento tus ojos todavía hay amor. Y tu mirada dice volveré. Nos vamos cantando, che. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que tus ojos todavía hay amor. Y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase, que Dios los bendiga. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Gracias, de corazón, gracias. Aguante la conga y el cuarteto, che. Los aplausos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.